¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Con todo este asunto de la pandemia, hay algo que se ha puesto de manifiesto que es imprescindible, no necesario. Hablamos de algo imprescindible, y se trata del DNI electrónico. Estos días mi esposa pues ha tenido que hacer una serie de gestiones y una a nivel laboral. ¿Qué ocurre? Que por motivo de lo que estamos viviendo, les han dicho que se tienen que sacar un certificado electrónico para hacer las gestiones. La respuesta inicial es sorpresa, miedo, porque nunca has hecho algo parecido. Pero bueno, afortunadamente me tenía a mí para hacer todo eso. La gestión era simplemente pues una serie de papeles que tenía que presentar para, digamos, temas de promoción interna. Ella había pedido cita para sacarse el certificado digital, pero mi opinión era que con el DNI electrónico 3.0 todas esas gestiones se podían hacer porque ese DNI viene asociado con un certificado digital que le permite hacer esas operaciones y muchas más. No estábamos seguros 100%, la verdad sea dicha, así que hicimos una prueba. Yo compré un lector de DNI electrónico muy barato, que me costó 7 euros, un lector de la marca SVEON, Sveon. Tenía otro anterior, pero claro, no funcionaba con el DNI 3.0, y esto es importante, ¿eh? Porque hay dos tipos de DNI, pero bueno, nosotros lo renovamos hace un año o dos. Y el funcionamiento ha sido magnífico y muy sencillo. Los certificados digitales son, en el mundo en el que estamos viviendo ahora, donde esta pandemia va a durar bastante tiempo, son imprescindibles. ¿Por qué? Porque te acreditan delante de la administración o delante de, bueno, yo sé, de cualquier organismo, ¿no? Incluso desde un banco o desde tu empresa de suministradora de electricidad. Muchas operaciones hay que hacerlas presentándote físicamente con tu DNI. Y eso es una cosa muy antigua. De hecho, los fondos europeos que se han asignado a España, una de las reformas condicionantes para conseguir esos fondos europeos, que son lo que llama el gobierno la Agenda Digital 2025, que es una modernización de la administración pública. Es una vergüenza que en España la justicia, los servicios públicos de empleo, salud pública, consulados, todavía no estén digitalizados 100%. No 90%, 100%. Debería ser posible que tú pudieras montar una empresa con gestiones 100% online. Es decir, que pudieras ponerte por la mañana y por la tarde estar montada tu empresa. Debería ser posible hacer 100% todas las gestiones online con tu certificado digital. Bueno, yo había perdido las claves, lo comenté en otro podcast. Dentro de las comisarías de Policía Nacional pues tienen una especie de kioscos o cajeros electrónicos donde puedes renovar el certificado, conseguir nuevas contraseñas. Pedí una nueva contraseña y a funcionar. Lo único que no he conseguido hacer, no sé por qué todavía, me habéis dado muchos consejos que he puesto en práctica y sigo sin poder hacerlo, no lo sé. Voy a seguir probándolo, ¿eh? Es conseguir el certificado digital con el DNI electrónico para descargarlo en el navegador. Así, yo inicialmente pensaba, digo, ¿sería posible hacer una copia del certificado que viene en el chip del DNI electrónico para descargarlo en el navegador? No es posible. Pero sí puedes pedirlo en la web de la FNMT. Pero no he sido capaz. No sé por qué. Bueno, en cualquier caso, hay otra cosa que sí he descubierto y me gustó mucho, y es que si tu teléfono móvil tiene NFC, Near Field Communication, comunicación de campo próximo o algo así, campo cercano, pues tu smartphone actúa como lector de tarjetas. Es decir, que por cierto, esto es una cosa muy curiosa. Yo intentaba acceder a la página web de la Dirección General de Tráfico para consultar los puntos que yo tengo en mi carnet, por cierto, que eran invento, el carnet por puntos, y desde la web no podía. Sin embargo, hay una aplicación de Android que te permite acceder a todas esas consultas. Básicamente, yo lo que creo que hace es que te lee el DNI y luego te lleva a esa página en concreto, ¿no? Y desde esa aplicación entras en la DGT, entras en el portal para atravesar la pasarela que te permite identificarte, te pide que aproximes el DNI a tu teléfono, lo lee, metes tu contraseña y entras. Y así pude ver que tengo 12 puntos. Recordad que todavía tengo menos de 3 años de carnet. Es decir, el año que viene, en el mes de julio, tendré 3 años de carnet y podré ya coger las motos de acción. Y eso sí que es un plus superior. Yo cuando veo las posibilidades que hay, que se pueden hacer muchas a nivel de gestiones de Hacienda. Otra gestión que vi que se podía hacer era meterme en la Comunidad de Madrid y en Madrid y acceder a la carpeta ciudadana, es decir, ver multas. ¿Tengo multas pendientes? ¿Las veo? No tengo multas. Ah, bien. ¿Puedo pedir cita sanitaria? ¿Se puede pedir cita sanitaria con tu DNI electrónico o tu certificado digital? Pues es interesante ver que se pueden hacer muchas gestiones. La pregunta es ¿por qué no se podrían hacer todas? Y esos funcionarios, yo no digo de echar funcionarios a la calle, pero esos funcionarios que estén allí, que pudieran asignarse a otras tareas donde pues el catálogo de servicios del Estado aumentara. El DNI electrónico permitiría, la verdad es que un mundo de servicios si se implantara, pero en España todavía tenemos una democracia que es, o una democracia no, una burocracia, quise decir, que lo ralentiza todo. Recuerdo cuando trabajaba en Másmóvil, uno de los jefes de Másmóvil, que tenía que hacer una serie de reuniones y de temas relacionados con la sociedad. Claro, estos dos, los dos responsables de Másmóvil, uno es austriaco y el otro es noruego. Y recuerdo que me decía, en España es imposible tener una empresa. O sea, la cantidad de cosas que nos están pidiendo, que si tenemos que hacer una junta con un acta, sí. Es una pena que no digitalicemos todo. Y por cierto, hoy estaba leyendo un artículo del diario El País. Y a veces he sido muy crítico con la Unión Europea y como un poco en España hemos perdido autogobierno por la Unión Europea. Pero claro, cuando te gobiernan unos políticos que son incapaces de hacer reformas estructurales, pues menos mal que hay una Unión Europea con otros países que tienen tasas de paro muy diferentes a las nuestras, que nos dicen tenéis que hacer reformas laborales. Por ejemplo, el PSOE se le llenó la boca diciendo que iba a quitar la reforma laboral del PP. Bueno, la Unión Europea, cuando ve que España tiene una media de paro de un 17% desde la transición, es decir, desde nuestra democracia, la media de paro es del 17%. Entre vacas gordas y vacas flacas. Pues no lo entienden. Cuando no entienden que haya unos niveles de desempleo juvenil a niveles africanos, con todo mi respeto al noble pueblo africano. Que tenemos una temporalidad de un 25% de contratos temporales, que es el doble de la Unión Europea. Pues el FMI y la Unión Europea dicen, tenéis que hacer cambios. Y uno de los cambios que tenéis que hacer es la mochila austríaca, cosa que cualquier socialista, que no decir de un podemita, se echaría las manos a la cabeza. ¿Qué es la mochila austríaca? Pues es un sistema de indemnización por despido con el que las empresas aportan cada mes una cantidad a la cuenta de ahorro individual del trabajador, pero el trabajador no puede tocar ese dinero a no ser que esté en paro. Y se llama mochila porque el trabajador no pierde ese dinero, aunque cambie de empresa voluntariamente, lo cual facilita un mercado de trabajo más competitivo. Es decir, el trabajador puede cambiar de empresa si le ofrecen mejores condiciones y no pierde derecho a indemnización. Muchos trabajadores a lo mejor están con contratos malos en empresas, pero no quieren irse porque tienen una serie de derechos de despido que saben que cuanto más años pasen, pues si los despiden, le van a pagar más. También existe, es cierto que hay trabajadores, y esto lo vemos en muchísimas empresas, trabajadores que llevan muchísimos años en una empresa y empiezan a ser muy descuidados en su trabajo, por no decir que son, se vuelven unos malditos vagos, porque saben que si los despiden, normalmente el juez va a dar la razón al trabajador y van a cobrar una generosa indemnización, con lo cual dicen, a ver, si me quedan 2 años de paro, me pagan un pastizal, con lo cual voy a cobrar en estos 2 años más que si estuviera trabajando, y luego voy a cobrar mi pensión, pues voy a ser un maldito vago. Y la empresa tiene miedo de ir a juicio y pagarle un dineral a ese trabajador tan improductivo. Bueno, la mochila austríaca creo que mejora esa competitividad, la flexibilidad laboral, pero también evitar esos abusos. ¿Hay algún partido político en España que abogue por la mochila austríaca? De los grandes, os aseguro que no. La reforma de las pensiones, pues bueno, es necesario que reformemos las pensiones. La única reforma de pensiones que admiten nuestros gobiernos es, por ley, como dice Pablo Iglesias, por ley garantizar las pensiones. Esto es una tontería. Yo no sé los votantes de Podemos si se lo creen. Es decir, esto es como cuando, y perdonad la expresión, pero cuando Nicolás Maduro dice que por ley va a garantizar, bueno, tú puedes garantizar por ley las pensiones, pero si resulta que el Estado no ingresa lo suficiente, ¿cómo va a garantizar por ley las pensiones? Si no se garantiza que hay un tejido económico capaz de crear impuestos que cubran las pensiones y un sistema de pensiones que funcione. Claro, si tú tuvieras el control de tu política monetaria, como en otros países, por ejemplo Venezuela, tú puedes darle a la máquina de imprimir billetes o, en estos días, al botón de imprimir billetes. Pero España no tiene control de política monetaria, menos mal. Porque si te dedicas a imprimir billetes, devalúas la moneda. Por cierto, las propuestas de Podemos y de PSOE, si tuvieran el control, lo harían. Bueno, PSOE, dependiendo del presidente, veríamos a ver, ¿no? Pero una de las propuestas que Bruselas propone es el desincentivo a la jubilación anticipada y el estímulo del trabajo senior. Eso hay que hacerlo. En España lo que hacen es incentivar que gente plenamente productiva y con una capacidad tremenda y una experiencia tremenda los quitemos del mercado laboral y pasen a recibir dinero de pensiones. Y gente todavía muy joven, pues empiece a estar jubilado y X trabajadores tengan que sostenerlos. O sea, yo tengo amigos que están en esa situación. Claro, no les han dado alternativa. Y por supuesto, es una opción muy interesante. Para algunos, para otros no. Para otros preferirían estar trabajando, cobrando lo que cobraban. Pero la Unión Europea dice, oye, esto no puede pasar. Es que estamos como Grecia. Es que estamos como Grecia. Creación de empresas. ¿Quién quiere crear una empresa en España? España es un lugar interesante para invertir. Bueno, pues son este tipo de cuestiones. Y bueno, mirad que el diario El País no es un diario afín a mi ideología, a mis convicciones. Es más afín al gobierno, pero tengo que reconocer que durante esta pandemia ha habido dos diarios que me han sorprendido muy gratamente. Uno de ellos es El País, que tiene artículos muy buenos, y otro es La Vanguardia, que me parece un gran periódico. Y bueno, como decimos, vale la pena leer cosas con las que uno no está de acuerdo. Porque también hay gente crítica en el otro lado. Y eso es muy de respetar. Bueno, amigos, os deseo un feliz día y una mejor semana. Hasta pronto.